En relación con las calamidades por inundación de la zona septentrional de la provincia Hamgyong del Norte de Corea, decidieron la ayuda urgente al respecto la Oficina Coordinadora de Asuntos Humanitarios de la ONU y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia.